Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube del Telar del Geek o si lo estáis escuchando a mi podcast de divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo hablando sobre cosas de pago, ¿no? Hace unas semanas, creo que fue unas semanas, hablé sobre los servicios que yo utilizo de pago y hoy he estado pensando, digo, ¿por qué no continuar? Así que voy a hablar un poco de los programas que yo tengo de pago. Y digo de pago y que he pagado, porque algo que sí que cambió cuando yo me pasé a Mac es que ahora todos los programas que tengo de pago los he pagado ya. Porque antes era comprarte un PC, formatear Windows, instalar Windows limpio y empezar a piratear programa tras programa tras programa. Ahora, lógicamente, todo ha cambiado en mi vida, quiero decir, ¿eh? Porque cuando los meses que intenté pasarme a Windows era volver a lo mismo, ¿no? Entonces, eso también, pero eso es otro tema del que no quiero hablar. Entonces, ahora yo descubrí que con Mac hay muy buenos programas con un precio realmente asequible, que se pueden pagar. Yo cuando algo lo utilizo, me merece la pena. Y puedo pagar por él, que eso es otro tema, pues pago por él. Si yo necesitase, por la razón que sea, Photoshop, lógicamente, ¿podría pagarlo? Sí, claro que se podría pagar, pero no me compensaría el pagarlo. Así que vengo a hablar de programas de pago, todos los programas que tengo instalados en mi ordenador y por los cuales he pagado una licencia. No hay programas que sean de pago que tenga pirateados, eso también quiero dejarlo claro. El primero es Folks, es un programa que me llamó la atención porque el icono es un extintor. Esto de los iconos de los programas de Mac también se podría hablar un día, ¿no? Los iconos tan originales que tienen. Folks es un gestor de descargas, sirve pues para gestionar descargas, puedes limitar la velocidad de subida, la velocidad de bajada, puedes utilizarlo para crear archivos torrent y subirlos y generar un archivo torrent, sirve también para gestionar torrents, se puede configurar de un millón de formas para que cuando tal programa esté abierto, limitar la velocidad, tal, o sea, tiene muchas opciones. Yo lo instalé, pagué la versión Pro, realmente no, creo que no es necesario pagar la versión Pro, pero como lo utilizaba a diario, pues me gustó pagar, ya digo, la licencia es bastante barata y me viene muy bien. No descargo tan apenas nada ahora, pero como lo utilizo de vez en cuando, sobre todo para los torrents. No solamente sirve para los torrents, también sirve para descargar los archivos de vídeo de YouTube. Los programas, tú coges un enlace de YouTube, lo metes ahí y se descarga. Está francamente bien. Si descargáis bastante, echarle un ojo. Folks, que merece la pena. Ulysses es el programa de escritura, he hablado ya infinidad de veces de él, os he enseñado. Es un programa, un gestor de texto, utiliza la metodología Markdown para escribir. Puedes enviar luego directamente los archivos, a los artículos escritos al blog de WordPress, ya sea en .com o .org, en tu propio servidor. Y está genial. Vale, buscar por mi canal de YouTube, que hay más vídeos hablando de, o sea, Ulysses es un programa por el cual merecería la pena tener un Mac. Simplemente con eso ya os digo todo. El siguiente sería OneBlocker. Es como OnePassword, pues OneBlocker. Creo que no es la misma compañía, no lo he mirado, creo que no. ¿Vale? Si me se llama así, es el mejor bloqueador de publicidad que he encontrado hasta la fecha. No es un programa como tal, es una extensión. Creo que me costó 1 euro o 2 euros, no lo tengo muy claro. O 3 o 4 euros, no lo sé. O sea, euros, unos pocos euros. Lo instalé por probar y es una maravilla, de verdad, es el bloqueador que mejor funciona. Además, como pagas por él, no es como los otros, como la de Blocker y demás, que luego se financian vendiéndose a las compañías de anuncios para tal. Lógicamente no puede bloquearlo todo, yo no sé cómo lo hacen, pero ya se sabe que los que están por detrás siempre son los programas de bloqueo, no los anunciantes. OneBlocker, si buscáis un gestor de bloqueo de anuncios, probarlo, es el mejor. Es una pasada, muy configurable y muy, muy potente. Clean My Mac es un programa que utilizo francamente poco, pero un día no sé por qué razón estaba en oferta de esto que hacen paquetes de aplicaciones o algo. Lo compré y realmente está muy bien. Yo lo utilizo para desinstalar los pocos programas que de vez en cuando instalo, porque yo tan apenas instalo programas. He llegado un momento en mi vida en que tengo lo que necesito y es que no necesito más, ni busco más, ni busco nada. Pero de vez en cuando siempre instalas algún programa, tal, pues con Clean My Mac te aseguras de limpiarlo, luego también te borra las cachés, tal. Está muy bien, está bien. Es un buen programa. Seguro que todos lo conocéis, Clean My Mac. El siguiente es ScreenFlow. ScreenFlow es una pasada. Y aquí me voy a tener un momento, porque yo realmente me lo compré hace varios años, la licencia, y no la había utilizado. Lo utilicé un par de veces, porque yo en un principio lo compré, vamos a remontarnos un poco en el tiempo, lo compré para intentar grabar la pantalla del iPhone y hacer análisis de alguna aplicación hace ya años. ¿Cuál es el problema? No hace falta ScreenFlow, ¿no? Con QuickTime se puede hacer, en Windows también, tal. No, en Windows no, en Windows se puede grabar la pantalla, pero no la pantalla del teléfono. Entonces, bueno, yo conectaba mi iPhone a mi viejo iMac y QuickTime me decía que no lo soportaba, que era demasiado pesado, que no podía hacerlo. Entonces me bajé la versión de prueba de ScreenFlow y ese sí que lo podía hacer. Entonces, ya digo, hace un par de años lo compré también en una de estas ofertas. Creo que fue para un Black Friday de hace dos años, que aproveché la oferta de hace un par de años. Hace un par de años ya, Y lo he empezado a utilizar ahora. Y nuevamente empecé a utilizarlo para intentar grabar. Ahora no lo utilizaba para grabar la pantalla del iPhone. Lo utilizaba para grabar las partidas de Hearthstone. Para que la web me grabe con una webcam a mí, hablando. Y por otro, capture la pantalla. Y a base de utilizarlo, digo, pero esto también tiene que servir para más, ¿no? Porque solamente que sirva para esto es un poco ridículo. Sirve para. Tiene un montón de filtros de vídeo. Sirve para cambiar la exposición de la webcam, los colores, la saturación, para hacer cromas. Y el otro día, por un vídeo que estaba desacompasado mi audio con el de Dancalo, que lo entrevisté, digo, pero también tiene aquí botoncitos de audio y tal. Es un editor de vídeo, es un editor de audio. O sea, es una pasada. Con ScreenFlow puedes grabar la pantalla del iPhone o del iPad sin hacer nada, conectando un cable. Puedes grabarte a ti con la webcam. Puedes capturar la pantalla, como ya he dicho. Pero puedes editar el vídeo, puedes hacer croma, puedes editar el audio. Es una maravilla. Puedes añadir texto, puedes añadir. O sea, me he quitado iMovie y GarageBand solo con este programa. Y aún no sé manejar ni una cuarta parte de lo que ofrece este programa. O sea, ScreenFlow es, junto con Ulises, dos programas por los que merecería la pena tener un Mac solamente por esos dos programas. Y además, la licencia es muy barata. Es muy barata. Creo que ScreenFlow cuesta de normal, no sé si son 60 o 80 euros. Yo lo cogí en un Black Friday por 30 euros, creo recordar. O sea, es una maravilla este programa. Ya digo, si solamente, aunque sea como editor de vídeo, también lo puedes utilizar. Porque al principio pensaba, digo, pues si no he grabado este vídeo, pero un día no, pues abrí ScreenFlow, le di a nuevo documento, arrastré a él un archivo de vídeo y pude trabajar con él. O sea, una maravilla. ScreenFlow, si no lo conocéis, miradlo de verdad porque está muy, muy bien. Audio Hijack Pro. Tengo que investigar porque a lo mejor con ScreenFlow también puedo hacer lo que hago con Audio Hijack Pro. Yo creo que todos los podcasters conoceréis Audio Hijack Pro. Es posiblemente el mejor programa para grabar sonido dentro del Mac. A ver, seguramente lo que hago con ScreenFlow, Audio Hijack Pro te ofrece muchísimas más cosas que ScreenFlow, pero para mi uso quiero decir, ¿vale? Con Audio Hijack Pro se graban las entrevistas a los podcasters que tienen un Mac por Skype. Pero puedes añadirle diferentes sitios, puedes hacer unas configuraciones, ¿no? Pues el audio que entra por Skype pasa por aquí, lo grabo en este formato, el audio de mi micrófono entra por aquí, lo grabo en este formato, luego se mezcla, cojo sonidos de iTunes, los voy metiendo durante la grabación, ¿vale? O sea, puedes configurar, puedes hacer un millón de cosas y si queréis grabar sonidos del Mac, no sonido, ¿vale? Ya te digo, diferentes puntos, ¿no? Pues quiero grabar la música de iTunes, mi voz de este micrófono, el audio de Skype, por otra persona estoy por FaceTime, ¿vale? Es una configuración completa. Muchos podcasters que tienen un Mac utilizan este programa. Realmente está muy bien, ya digo, lo compré hace la tira de años y hace poco pagué el update porque ha salido una actualización, pues sin saber ni de qué iba, simplemente por todo lo que he hecho con Audio Hijack, pagué esos pocos euros, poco más de 10 euros que costó la actualización a la última versión y ya está. Y luego me olvidé. Está francamente bien. Feeder es un programa para hacer el feed a mano. Ahora, justamente cuando menos podcast estoy grabando, me decidí el año pasado, las navidades pasadas, también por el Black Friday, a coger la licencia de Feeder. Está genial. O sea, si sois podcasters, ya tengáis solamente un podcast o cinco podcasts, lo mejor es hacer el Feed a mano. Feeder es vuestro programa. Ojalá hubiese algo mínimamente parecido en Windows. Está genial. Y Flix, la versión 2, es un programa para convertir vídeo. Yo ahora prácticamente yo me atrevería a decir que ya el 80% de lo que vemos sale de Netflix. Tranquilamente, fijaos que hace un año por estas fechas yo vería de Netflix solamente el 20% de todo el contenido que veía. Ahora ya voy por el 80%, pero siempre hay algo que ver. Y siempre me gusta tener pues una pequeña colección de las películas clásicas que más me gustan. Las series no suelo guardarlas, las series las veo y las borro, pero las películas sí que me gusta guardarlas. Entonces yo todo lo convierto para que sea un formato más compatible con iTunes, con el Apple TV y demás. Entonces, iFlix, iFlix, como queráis, es un programa que tú lo arrastras, le dices tal, te mete la carátula, te mete los metadatos, te mete todo y te lo optimiza para que sea reproducido ese archivo en streaming, que eso es muy importante. Entonces yo ya lo tengo convertido todo. Si algo me lo descargo, lo convierto automáticamente, que luego es ridículo meterle los metadatos porque utilizo la aplicación Infuse en el Apple TV. Entonces, Infuse busca los metadatos de otra fuente de internet y se los descarga automáticamente. No utiliza tal, pero si yo quisiera que Infuse utilizase mis metadatos, le diría que no descargue los metadatos de internet y que los lea de los archivos. Pero me da igual. Bueno, pues yo tengo todo bajado, convertido, bien catalogado, bien clasificado y bien ordenadito. Entonces, iFlix lo sigo utilizando a día de hoy. Parallels. Parallels es un programa que lo utilizo francamente poco. Yo creo que también todos lo conoceréis. Es para virtualizar normalmente Windows. También se puede utilizar para Linux, creo recordar. Me imagino, digo yo. Pero todo el mundo lo utiliza para virtualizar Windows. Yo lo utilizo poco, pero me gusta tenerlo porque siempre, si hay algo que quiero probar de Windows, que tengo que utilizar algo, pues ahí lo tengo. Yo más que nada ahora lo estoy utilizando para jugar a cuando juego desde el ordenador a Hearthstone y utilizar el Hearthstone Deck Tracker para las estadísticas de mis partidas. No hay más que decir. Vale, también lo compré barato porque tenía hace X años lo había comprado en un Black Friday, ahora que estamos en el Black Friday. Y este año lo que hice fue pagar la actualización, ¿vale? Salió la versión 12 para mejor soporte con Windows 10, no sé qué. Bueno, pues para qué pagué ese pequeño plus para tener la última versión y ya está. Y tengo la última versión. Y Pixelmator. Este es otro tema curioso. Pixelmator salió, no sé cuándo salió, 7, 8, 9 años. Y era un programa pensado para Mac, para tipo Photoshop, digamos el Photoshop de Mac. Lógicamente no puede competir con Photoshop, nadie puede competir con Photoshop, pero para hacer pequeñas cositas, pues viene bien. Entonces, cuando salió, pues estaba muy barato y yo por apoyo, porque me parece que costaba por aquel entonces 8 o 9 euros, lo compré. Dije, no lo voy a utilizar jamás en la vida, pero por apoyo a esta empresa que está haciendo este buen producto, yo quiero apoyarlo y quiero pagar. Entonces, compré la licencia. Y desde que compré la licencia hace 8, 9, 10 años, no lo recuerdo, no he tenido que pagar ninguna actualización más. Han salido nuevas versiones y cada vez he podido actualizar gratis. Lo habré utilizado 20 veces en mi vida para crear miniaturas para los vídeos de YouTube y para abrir. Siempre he dicho que tengo que aprender a utilizarlo, pero realmente no lo utilizo. Lo sigo teniendo instalado en el ordenador. De vez en cuando lo he utilizado pues para crear portadas para algún vídeo de YouTube o alguna cosa así chorrada. Ya veis que ni siquiera suelo poner carteles, miniaturas en YouTube. Pero ahí lo tengo por apoyo a una pequeña empresa que hace un producto genial. Ya digo, lo he actualizado siempre, tengo la última versión y no he tenido que volver a pagar por la licencia, lo cual está genial. Y el último que tengo es Paragon NTFS. Paragon NTFS no es un programa, pero he querido instalarlo. Es un pequeño plugin que te sirve para que tu Mac lea discos que tengan el formato NTFS. Si tienes un Mac, sabes que si alguien te deja un disco duro que utilizan Windows y tal, no puedes leerlo, no puedes enviar archivos. Entonces, como si yo pongo el disco duro que utilizo para conectarlo, yo tengo un disco duro donde meto todas las películas convertidas que os he dicho con iFlix y la tengo conectado al router. Entonces, si yo me bajo una película en calidad HD, como ese archivo ocupa más de 2 gigas, si está en FAT, en formato FAT, no lo puedo meter. Entonces necesito meterlo en NTFS. Bien, pues solamente utilizo Paragon NTFS para ese disco duro que tengo conectado al router. Cuando bajo una serie, una película, la convierto, pues para poder enchufarlo en formato en NTFS, que lo pude formatear con el propio Mac, lo formateé en NTFS y le metí los archivos gracias a este pequeño plugin, no sé cómo llamarlo, que es como Perian, ¿no? Perian es esa pequeña navaja suiza que te sirve para... No sé si a día de hoy lo tengo instalado Perian, no sé si hace falta, que servía como para ver todos los codes de vídeo. Pues Paragon NTFS es un pequeño programa, una utilidad que se instala en el sistema para poder leer discos NTFS. Y ya está, no tengo nada más. Tengo más programas instalados, sí, por supuesto, a ver, me he apuntado, pues. Pero ya son gratuitos. Tengo CyberDuck, que es un gestor FTP. Tengo Keynote, que es el programa de Apple, que lo utilizo poco, pero lo utilizo. Tengo el Kindle, que lo utilizo con el Calibre para comprar un libro en Amazon, descargarlo, quitarle el DRM, meterlo en Calibre y tal. Tengo Skype, lógicamente, pero de pago y que yo utilice, pues solamente son estos. Como veis, son muy pocos, pero ya os digo, por Ulises y por ScreenFlow ya me merece la pena tener un Mac. Todo lo demás yo creo que podría ser sustituible. Folks, bueno, gestores de descarga, te da exactamente igual, Ulises, OneBlocker, no sé si habrá un bloqueador tan bueno, pero algo encontraría, CleanMyMac, lo mismo, da exactamente igual, Audio Hijack, seguro que en Windows hay programas muy buenos, yo creo que sí, o sea... Bueno, los conversores de vídeo, estoy buscando conversores de vídeo para Windows y no me gustaban tanto, pero vamos, yo por mí, pues por ScreenFlow, por Ulises, por iCloud y por Fotos, que es el servicio de tal, pues son por los que yo estoy, y por Audio Hijack Pro, ¿eh? Audio Hijack también está francamente bien. Y nada más, simplemente quería comentaros los programas de pago que yo tengo, porque los tengo, y bien contento que estoy con ellos. Y nada más, un saludo a todos, y hasta la próxima.